todas las cosechas y su amor. Tan alivio en este mundo, la alegría en su dolor. Tan alivio en este mundo, la alegría en su dolor. Por donde quiera que vayas, toca triste el rondador. Por donde quiera que vayas, toca triste el rondador. Porque su alma y solo pena, sufrimiento y gran dolor. Porque en su alma y solo pena, sufrimiento y gran dolor. Por donde quiera que vayas, toca triste el fundador. Por donde quiera que vayas, toca triste el fundador. Porque en su alma y solo pena, sufrimiento y gran dolor. Porque en su alma hay solo pena, sufrimiento y gran dolor. Amigas y amigos, estamos de vuelta con más de Entre Cuerdas y Tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Pero ahora nos acompaña Gloria Gómez, Tú, Gigi, y la canción Pájaro de Libre Vuelo, a ritmo de bomba.